es el homenaje a una voz que ya no está con nosotros. Recordamos a Cristian Barrientos, allá en las alturas, el hombre que recorrió todo el Valle del Tránsito con su buena música. Y para los Anaconda Tropical, siempre en mi corazón. ¡Buena, buena! Por eso tomo para olvidar. dinero. Traiga dos más, porque me quiero emborrachar.